Silencio y atención, escuchen por favor, no hay tiempo que perder. Abran el corazón, el bosque se enfermó, nuestra ciudad también, hay mucho por hacer. Y hay que empezarlo hoy. La vida en la foresta ya no es igual. Los árboles cortados la hacen verse mal. El agua de sus ríos ya no es normal. Y muchos animales se han marchado ya. Mucha basura ya tiramos y yo no puedo entender por qué no hacemos algo todos para empezar a recoger. Mucha basura ya tiramos y yo no puedo comprender por qué razón nos empeñamos en ensuciar a Gamberet. Si hoy empezamos la veremos florecer. Alexi me ha contado que está sucio el mar. Tal vez tendrá que irse pronto a otro lugar. A Shirma le parece que esto huele mal. Y lo que inventamos va a contaminar. Mucha basura ya tiramos y yo no puedo entender por qué no hacemos algo todos para empezar a recoger. Mucha basura ya tiramos y yo no puedo comprender por qué razón nos empeñamos en ensuciar a Gamberet. Si hoy empezamos la veremos florecer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mucha basura ya tiramos y yo no puedo entender por qué razón no salgo todos por empezar a recoger. Mucha basura ya tiramos y yo no puedo comprender por qué razón nos empeñamos en ensuciar a Gamberet. Si hoy empezamos la veremos florecer.